como también pasa, ¿no?, en otros hospitales de la región actualmente, se encuentra, en una situación de cerca del colapso, porque actualmente, y aproximadamente desde hace 15 días atrás, el aumento de casos, como ya todos hemos podido evidenciar, se ha incrementado fuertemente, Eso ha hecho que se incrementan las colas en el Hospital Paraíso Parsi, incluso colas de hasta entre 4 a 5 horas, ¿no?, de espera. Uh-huh. Sumado a que, contamos con el mismo personal, para la atención, ¿no? Esto hace que ahí fundamentalmente resida, ¿no?, el problema que